Estás escuchando Fuerza Centrífuga. ¿Te querés que te hable un poco de dónde viene un poco la historia de la cama? Sí, me gustaría. Bueno. Nos gusta hablar historia de las cosas a nosotros. Sí, nos gusta. Porque nos gusta aprender historia de las cosas. A veces las cosas que contamos acá las aprendimos antes nosotros. Y nos gusta contarlas a otros o a otras. Claro, para que nos rectifiquen además, a ver si estamos diciendo cualquier cosa, porque... Yo confío en mi información un poquito. Bien, pero me gustaría. ¿De dónde viene la cama? La cama, como la conocemos hoy. Y como la conocemos hoy, ya tenía esa forma desde los tiempos de Egipto y los asirios, hace más de 2000 años antes de Cristo. Sí. O sea que hace mucho tiempo. Y bueno. Pero la usaban, ¿no? Generalmente los faraones, los sacerdotes. Y los faraones nobles. usaban camas. Incómodas, yo tenía acá la Tutankamón. De oro y no sé cuántas cosas. Tutankamón usaba una cama de oro que era sólida, ¿no? Era incómoda, pero era bastante imponente. O sea, para el estatus pintaba muy bien. No sé después para dormir si pero que era para mostrársela a las mujeres que tenía. Y claro, para ostentar, digamos, riqueza. Sí, era un elemento de estatus social y divino. Luis XIV, rey de Francia, el rey Sol, era verdad, el Luis XIV, tenía, dice la, ¿no? Lo que hemos leído, la que hemos investigado, que tenía 430 camas y que le gustaba hacer las reuniones de ministros, del Consejo de Ministros, en la cama. El chabón estaba echado ahí, los ministros alrededor, y el tipo diciendo, bueno, manden a matar a este, hay que subir los impuestos en el norte de no sé qué, hoy quiero tres mujeres nuevas, y después, bueno, por ahí se echaba una siesta o alguna cosa así. Ah. Bueno, entonces... No, bueno, y entonces, bueno, más o menos ya te dije cuándo empieza la historia de la forma de la cama, sí. Pero después los griegos sí. Le agregaron la cabecera. Eso fue más los griegos, el tiempo de los griegos fue 700 antes de Cristo, por ahí. Y los romanos fueron también añadiendo la forma de construirlas, ¿no? De maderas más finas. Y así fue, esos fueron los inicios de la cama. Bueno, fue avanzando hasta llegar a la evolución de la cama. La evolución de la cama. Que siempre era para gente, como decíamos, ¿no? Rica, de estatus, de elite. El pueblo, la plebe, dormían en cualquier cosa, en cualquier lado, recién en el siglo XIX, ¿no? Mediados del siglo XIX, digamos que a partir de algún modo de la revolución industrial y de un montón de cuestiones del crecimiento demográfico en las ciudades, se masificó, se democratizó la cama, que dejó de ser un símbolo de estatus y de... No, hay camas más caras, pero no es que es un símbolo de estatus. Sí, había camas baratas y a la salida de la fábrica, suponete, con cobertizos. Y dormían 6 horas y eran explotados, pero bueno. Y las primeras camas de las clases populares se hacían con lo que tenía, en el campo, en los lugares así, en la campaña, con cueros, con telas, con hilos, con madera, con lo que tenían, ¿no? Tratar de acercar un poco de confort a la vida. Los catres que los se catres, conocían. Los catres con cueros. En América, sí, había una especie de... tenían lo que se llamaba el petatl, que es como le llaman en México, en otros lugares, petate, que es viene del idioma nahuatl, petatl, que era una estera hecha de tiras entretejidas de palma. Y allí dormían los pueblos originarios de América. También en muchos lugares dormían en hamacas colgadas de los árboles, con hechas de lienzo, de fibra de cáñamo, de un montón de cosas. Bueno, uno de los elementos que le llamó la atención a los españoles cuando pusieron sus garras aquí en América fue encontrar una cama colgada entre los árboles, que es la hamaca, la que todos conocemos como hamaca hoy, que en realidad es un vocablo que es haitiano y que, bueno, que viene del taíno, el arauco de las Antillas, y que fue difundida por los españoles después que llegaron acá al continente, como tantas otras cosas que se llevaron también la novedad que para ellos significó la hamaca, bueno, generalmente una hamaca abierta, suelta, como la conocemos hoy. Después fue habiendo variedades de, bueno, algunas le ponían palos en las puntas y otras eran directamente colgadas con la misma tela o con los lienzos, pero era una cosa que se usaba mucho en los hogares indígenas, era justamente el tema de las hamacas, ¿no? Las hamacas tal cual las conocemos hoy. Y para las batallas, para la vida de algún modo nómade, ¿no? O la vida de andar de un lado para otro, también es útil porque se carga en cualquier lado, se abre, se cuelga y se vuelve a desarmar en... Tiene que haber árboles, ¿no? Algo. Donde lo sí, o troncos, o palos, o una estructura. Ah, lo puedes llevar. De algún armar. Tipo. Recuerdo el libro de El General en su laberinto de García Márquez sobre los últimos días de la vida de Simón Bolívar. Y Bolívar nunca estaba en la cama, salvo por ahí quizás en algún de las últimas horas, pero el tipo se dormía, o siestas, o meditaba, o hacía sus cosas en hamacas. Le tendían la hamaca en algún lado el chabán, y tenía ahí sus charlas con el hombre que lo acompañó hasta los últimos días. Todo lo contrario que Luis XIV. Claro, que estaba echado en la cama. No diría lo contrario, diría formas distintas de estar en la cama. Obviamente Luis XIV tiene una cosa de suntuosidad, de lujo, y además de soberbia, ¿no? De que, bueno, vengan a, este es mi lugar y vengan acá y yo los recibo. El Rey Sol, ¿no? Se hacía llamar. En fin. Te cuento algo más cercano del tema de la hamaca. Sí. Yo voy a decir del siglo pasado, pero es 1995, bueno, es el siglo pasado. Sí. Ahí en ese año el Instituto Médico de Seguridad Social de México hizo una investigación, ¿no? Autorizó un proyecto piloto de antropología médica que estaba aplicada a introducir hamacas en los hospitales. Uh-huh. Y bueno, se comprobó después de... El objetivo principal era brindar comodidad al paciente hospitalizado. Eso se hizo toda una investigación piloto y después, bueno, se recabaron comentarios de los enfermos y de las enfermeras, y hubo una amplia coincidencia en que en la hamaca se duerme mejor y se descansa mejor y se está más cómodo que en una cama. Después vamos a contar un poco por qué, cuál es la forma de la hamaca, si hay tiempo. Y ¿cuál es la forma de la hamaca? ¿Por qué la cama se adapta? ¿Por qué la hamaca se... Perdón, claro, la hamaca es el se adapta. Para decirlo. ¿Por qué la hamaca se adapta al cuerpo? ¿Y por qué es más cómoda la hamaca? Dicen algunos estudiosos, para hacer el amor, para tener sexo, es mucho más cómoda la hamaca que la cama. Para el acto amatorio. Sí. Esto te lo cuento si querés. ¿Qué me va a contar? Te lo cuento. Bueno, el arte del sexo en una hamaca. ¿Te lo cuento? Sí. Bueno, esto no lo inventé ¿es investigación yo, o es experiencia propia? No, esto es investigación del equipo de producción. Y están todos ansiosos para que yo lo cuente. Yo bueno, tengo lo una hamaca en casa. Bueno, escucha, bueno. Presta atención si vos nos estás escuchando. Si tenés una hamaca en tu casa, agenda, Fabián Arencibia le va a tirar la posta. No es mi posta, porque bueno, esto lo hemos investigado. Carlos Torrealba es un autor venezolano. Sí. Que además es doctor en filosofía y en ciencias políticas. O sea, claro, muchos saben. Sí, y es, según dice la investigación que hemos hecho, magíster en el arte militar. Sí, ¿y qué hay que hacer? Este venezolano dice que hay más de 60 formas de tener sexo en un chinchorro. Chinchorro le dicen a la vaca. Sí. Lo cual trajo como colación de que hay una especie de manual teórico y práctico. El Kama que se Sutra llama, de la vaca. No. Para, ahí estuviste cerca. Chinchorro Sutra se llama. Sí. El Chinchorro Sutra, chinchorro chorro, ¿no? por hamaca. Chinchorro, ¿no? Muy chorro. Bueno, dale. Dice que, bueno, es más práctico hacer el amor en la cama al ritmo del balanceo suave y constante que tiene la hamaca. Muy poético. Dice Carlos Torrealba, esto es investigación periodística, sí, por favor. Dice Carlos Torrealba, el chinchorro tiene un mundo de posibilidades. Sí. Te puedes agarrar de cualquier parte, con los pies y con las manos. Y es anatómico. Da igual si eres gordo, si eres flaco y si estás o no bien dotado. A través de observación, entrevistas y la experiencia propia de este señor venezolano Carlos Torrealba, sí. Él recopiló, observando, sí. más de 60 posiciones y recomendaciones sobre cómo colgar el chinchorro para lograr los mejores resultados. Muy bien, ¿y qué todas, hacer? Y a todas les puso un nombre. Sí, pero ahí eso es lo que queremos saber. Bueno. Tanta introducción de todo. A ver, la radio es imaginación, yo no te voy a explicar. Pero por ejemplo, aquí hay... Bueno, yo te doy los nombres. Sí, no, dos o tres. El perrito sabanero. Sí, claro. se Nati ríe. Se ríe. Se estalla el risa. Tractor, sí. El herrero, sí. La ribereña, el alcabarán. Son todas posiciones del Chinchorro Sutra. Claro, es como una adaptación autóctona para latinoamericanista. Para más información, consulte Carlos Torre Alba. El Chinchorro Sutra. Exactamente. Muy bien, cosas lindas si las hay, la cama, la hamaca para amar y amarse y para tantas cosas, pero para eso también, ¿no? Para experimentar. Para experimentar, para hacer cosas. Es linda la cama para hacer las cosas lindas de la vida, en general. Algunas otras lindas no se pueden hacer en la cama, pero en general, fíjense que todas las cosas lindas se pueden hacer más o menos en la cama. Lo mejor que me pasó últimamente en una cama fue dormir, sacar la cama al patio y dormir a la luz de las estrellas en plena ciudad. Una noche de verano, toda la familia estábamos ahí porque, bueno, hacía más de 24 horas que estábamos sin luz, 40 grados de calor adentro, y dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, sacamos la cama. Y sacamos la cama al patio y dormimos bajo la luz de las estrellas en plena ciudad. Qué lindo y poético. Bueno, seguimos en Fuerza Centrífuga, este programa dedicado a la cama. Te duermes a mi lado, caes silenciosamente en ese mundo donde yo puedo ser alguna remota conocida, una compañera de banca de parque o la amante que acabas de dejar para evadirte a esa región donde, mutuamente, nos privamos de la palabra. Me conmueve verte dormido, hundido en las sábanas, con el abandono del sueño, enigmáticamente encerrado en tu cuerpo. También yo me dormiré y entonces quizás te despiertes y pienses esto que yo estoy pensando. Tal vez me imaginarás enredada en algún árbol enmarañado de los que sabes que me encantan y me quieras alcanzar tocándome, sacándome del mutismo de estación de radio apagada, volviéndome a traer hacia tu lado, hacia el amor que nos dio el sueño. Te duermes, de Yoconda Belli. Hacer un juego y poder llevar tu nombre al cielo.